arrancando aquí en Ofrendas Urbanas, ya con nuestra invitada del día de hoy, Laura Silva, autora del libro de Shakespeare para niños, que se presentará en el Cervantes, dentro del contexto de la Feria del Libro Teatral, el próximo miércoles 9 de noviembre a las 19 horas. Bienvenida. Gracias. Laura, ¿cómo Hola, estás? Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, aquí estamos, sí, un poco como el tema... intrigados también un poco de cómo es la cocina de esto de bueno, de escribir para niños y además adaptar para niños. Sí. Que bueno, nos aparecieron un montón de cuestiones. Y para empezar así, para romper el hielo y para que los oyentes se adentren en el tema, bueno, ¿en qué consiste el proyecto de esta publicación? ¿Y cómo fue esa selección de qué obras de Shakespeare adaptar para niños y por qué? Bien, bueno, este libro lo edita Editorial Nacira, que se dedica a primera infancia. Uh-huh. Sí, esto es importante ya tenerlo en cuenta, porque bueno, ya hay una editorial que está dedicada a los niños. Uh-huh. A partir de un momento, la editorial, su editora, su directora, que es Bettina Cositorto, decide iniciar una colección de literatura. O sea, uh-huh, no solo trabajar con las cuestiones, digamos, cognitivas y de estimulación, etcétera, sino meterse ya con el área literaria. Entonces, larga una colección que se llama Gitanjáfora. Y el año pasado, creo que fue, o a principios de este año, con relación a los... como este año se conmemoran los 400 años de la muerte, uh-huh, de Shakespeare, uh-huh, me llama y me pregunta si me interesaba escribir, hacer adaptaciones para niños de obras de Shakespeare. A partir de ahí tuvimos una cantidad de reuniones, mucho brainstorming, uh-huh, viendo a ver por dónde, qué obras, que es un poco lo que me estabas preguntando recién, y ahí elegimos tomar Romeo y Julieta, uh-huh, porque es científicamente comprobada la obra más conocida de Willy, uh-huh, quizás la más emblemática. Tomamos El sueño de una noche de verano, porque es una historia mágica, uh-huh, hay personajes mágicos, entonces nos parecía que era bien interesante para los chicos. Y después de dubitar bastante, finalmente elegimos Pericles. ¿Por qué Pericles? Que no es de las más conocidas, os digo, uh-huh, son de las obras B-side, ¿no? De las, uh-huh, de las que nadie hace. Porque Pericles, bueno, primero nos parecía lindo armar una trilogía entre una historia romántica, una historia de amor, una historia de mágica y Pericles, que es una historia de aventuras. Uh-huh. Eso básicamente. Y después, porque también, digamos, la historia en sí tiene algo muy interesante que tiene que ver con la superación, ¿no? O sea, hay algo de Simba del Marino, uh-huh, o de la Odisea, de esta suerte de Ulises que va pasando de una isla a otra y se va encontrando con distintas... va sorteando, digamos, distintas dificultades y finalmente, bueno, la vida lo compensa, ¿no? O sea, eso es un poco una ultra archi mega síntesis de qué se trata Pericles. Lo que sí nos pusimos como objetivo fundamental, el tema de hacer una adaptación para niños que no sea idiotizante, ¿no? O sea, que no, uh-huh, que no le quite, digamos, a cada historia en sí, digamos, su eje central. Y al mismo tiempo, investigando, sobre todo Bettina, ¿no?, que es la que sabe mucho de cuestiones literarias, llegamos a la conclusión de que se habían hecho ya trabajos similares, pero que se había pasado al formato narrativo únicamente. Mm. Y siendo que yo en realidad vengo del teatro y no de la literatura, nos pareció interesante en este caso generar una suerte de, valga la redundancia por la palabra que voy a usar, de género mixto, donde, uh-huh, tomamos narrativa y también tomamos los diálogos teatrales. Entonces hacemos una mixtura como bien, para que los chicos puedan pasar, ¿no? O sea, se va narrando la historia y en un momento hay una suerte de dos puntos, uh-huh, y aparece el diálogo teatral, ¿no? Aparecen los personajes con lo que les pasa, con lo que sienten, aparece con lo que escena, dicen, digamos, aparece, ¿no?, la escena, uh-huh, exacto. Entonces las tres historias se trabajaron de la misma manera. En el caso de Pericles, como es una historia muy larga, y aparte tiene dos partes bien concretas, que uno es todo el derrotero de Pericles y después todo el derrotero de la hija de él, que se llama, uh-huh, Marina, hicimos como una suerte de spin-off, entonces vendría, uh-huh, a ser como un cuarto cuentito, donde empiezan la triste y maravillosa historia de Marina, hija, uh-huh, de Pericles, y luego el final... De la historia per se, como está, sí, contado en el original, ¿no? Yo estoy en mucho respeto por la literatura infantil y por, sí, los infantiles particularmente. Sí. Creo que un buen infantil es muy difícil de hacer, que se tiene que hacer con mucha seriedad. Sí. Y pensaba en un material tan complejo, Shakespeare, que aborda como las complejidades y digamos, y las capas de los sentimientos y de los de la humanidad, digo, es muy profundo, ¿no? Sí. Digo, no solo hay que comprender la esencia para, uh-huh, para tomarlo como material, sino que hay que traspolarlo a un lenguaje, uh-huh, infantil sin banalizarlo. Exacto. ¿No? ¿Cómo fue ese trabajo? Fue un laburazo. ¿Ya habías hecho adaptación antes? Adaptaciones había hecho para adultos. Ah, ok. Pero no había trabajado nunca. Para mí se me abrió una puerta. Fue un nuevo ¿Cuál mundo. Fue el digamos, la dificultad más grande con la que te bueno, topaste? Varias. Los textos. Varias. La profundidad de los textos. No, en realidad a mí los textos me resultan muy naturales, digamos, o sea, muy cercanos, porque yo trabajo Shakespeare desde hace 25 años, entonces, uh-huh, es algo que, digamos, no se me complejiza el hecho de tener que adaptarlo, ¿no? Pero por ahí cuando uno encara el trabajo de, por ahí, no sé, se me ocurre a mí, se pone a pensar en que se entienda, y por ahí los chicos pueden comprender, digamos, un lenguaje que no esté todo dicho, que no esté masticado, entra en la poética, la cosa, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo? Sí, trascender el sentido literal. Claro, ¿no? Exacto. El pero digo, es uno por ahí el que se limita a uno como adulto. Absolutamente. Por eso te digo que fue un laburazo donde trabajamos muchos meses. Uh-huh. Donde, aparte, bueno, más allá de. Primero que tomé la decisión de traducir yo, ¿no? O sea, que ya, uh-huh, eso fue todo un tema. Justamente porque no quería pasar, porque con los textos, con todos los textos que se traducen, siempre está la interpretación del, uh-huh, del traductor, pero más con estos que son textos antiguos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya, digamos, ya eso fue todo un tema. Pasar, digamos, tomar el texto original en inglés y hacer la traducción de aquellas escenas que yo ya había seleccionado. La primera decisión fue no vocear el texto. Uh-huh, ¿sí? O sea, mantener. ¿Qué vocear? Pasarlo al voz. De voz. Pasarlo, uh-huh, al voz y acentuarlo como lo acentuamos, uh-huh, los porteños, claro, sobre, uh-huh, todo. Mantener, digamos, cierta cuestión del texto antiguo, sí lo trabajé más, no con el vosotros, sí lo trabajé con el tú, ¿no? Uh-huh. O sea, lo traje más a un castellano más neutro. Uh-huh. Tratando de mantener la belleza del texto también, pero que sea amigable también para el chico. O sea, también las tres obras que elegí no son de las más metafóricas de Shakespeare, mm, justamente, ¿no? Pero así todo hay metáforas y traté de mantenerlas, ¿no? Lo más complejo fue la parte para mí, que es mi primer trabajo, digamos, como autora literaria, digamos, uh-huh, fue la parte narrativa. Donde me encontré con cuestiones en las devoluciones, ¿no? O sea, porque aparte la editorial cuenta con un equipo de especialistas que revisan, no es que esto, uh-huh, va simplemente a corrección literaria, uh-huh, y sale. Donde, por ejemplo, ¿no? Algo que me pasó muy interesante, que en un momento yo pongo en uno de los cuentos, hablo de los celos como una carencia, digamos, como algo que no está bueno. Uh-huh. Entonces la devolución que recibo es, ojo, los chicos son celosos por naturaleza. Claro. Entonces esto es algo que el chico lo va a tomar de otra manera. Entonces, uh-huh, digamos, ese tipo de cuidados, uh-huh, tuve que tener y aprendí un montón, obviamente. Claro, no abrió, bajar línea, ¿no? De no bajar línea, exacto. De no bajar línea. Y después la otra dificultad enorme es que, bueno, Shakespeare, pensemos que estos textos no fueron pensados para niños desde su inicio. Todas las historias de Shakespeare, todas, hablan de una sociedad muy violenta. Uh-huh. La realidad es esta, ¿no? O sea, él vivía en una sociedad muy violenta. Entonces, ¿cómo hacer para no minimizar eso y al mismo tiempo tampoco llevar a lo macabro, digamos, claro, sí, pobres niños, sí, sino. Exacto, entonces, bueno, eso, ya bastante tienen con nuestro mundo real, claro, pero ahí hay un anclaje interesante, porque la realidad es que el chico vive en el mundo en el que vive, uh-huh, entonces, sí. Recién vengo a otra entrevista donde me hicieron una pregunta muy puntual respecto del, uh-huh, final de Romeo y Julieta, cómo lo había tratado, claro. Y lo traté como está en el original. ¿Cómo, uh-huh, trataste el final de Romeo y Julieta? El final de Romeo y Julieta, si no, parece como que las preguntas de la otra entrevista son más interesantes. Claro, no. Lo traje a colación porque justamente fue una pregunta muy puntual sobre algo muy específico que tiene que ver justamente con que estos chicos se suicidan, ¿no? O sea, esto es lo que sucede. Yo lo que hice en ese caso fue no armé la burbuja, de obviar ese final como para que el chico se quede con la idea de que en realidad todo terminó bien, porque la realidad es que no termina bien, claro, la historia. O decir cosas como se fueron al cielo. Lo que se hace con los niños, pobre. Pensemos también en el rango etario, ¿no? Estamos hablando de chicos, estamos pensando, este libro está pensado para chicos de entre 10 y 12 años, claro, ¿no? O sea, tampoco son tan chiquititos. Sí. Entonces sí, yo trato el final como está en el texto original, en el sentido de que los personajes finalmente eligen morir por las circunstancias dadas. Sí, se hincapié en esta cuestión de que ellos se ven obligados a tener que mentir para poder sobreponerse a un entorno que les es completamente adverso, que los oprime, que los condiciona. Y hay algo que es propio del material original, que es que en realidad Romeo y Julieta, cuando uno lo analiza como material, tiene un happy ending, digamos. O sea, estos chiquitos, porque son dos chiquitos en definitiva, de 13 y 14 años, ese amor que sienten tan, tan excelso, tan lindo, es una historia tan conmovedora, se sobrepone a la situación. O sea, terminan en la muerte, pero terminan juntos. O sea, termina, digamos, no hay... pierden la vida, lo cual es tremendo, pero el amor se sobrepone a lo trágico. Exacto, el amor gana de alguna manera, ¿no? Claro. O sea, el amor es mucho más fuerte que todo lo que está pasando. Entonces, en ese final, digamos, relaté una imagen, digamos, de cómo ellos terminan su vida, que quedan abrazados, ¿no? O sea, en definitiva, esto es lo que quedan juntos. Y bueno, después ese texto tan... increíble que dice el príncipe al final, que es que bueno, que algunos que en esta mañana sombría en el que el sol parece no querer asomarse, algunos serán castigados y otros serán perdonados, porque nunca existió una historia tan triste como la de Julieta y su Romeo, ¿no? O sea, me parece que eso para un chico lo concilia, lo podría conciliar con la idea del amor, ¿no? O sea, sí hice toda una explicación. Y de la muerte. Y de la muerte, porque la muerte forma parte de la vida. Tal cual. Digamos, ¿no? Por eso decía esto de no estupidizar también, ¿no? Claro. O sea, de no decir... Y entonces resulta que Julieta... Sí, no Disney. Y hablabas de la... estábamos hablando del respeto que se le tiene a los grandes, a los clásicos, y de la posibilidad de intervenir, ¿no? Como esta idea... Y también de acercar al adulto que por ahí le tiene tanto respeto. Y vos hablabas, dijiste una frase muy buena, que si la quieres decir al aire, muy gráfica. No es mía. Y resume todo lo que estuvimos hablando. Una frase que no es mía, que es de un profesor, de un colega español, que se llama Darío Facal, que cuando hablando de Shakespeare y de tantos otros clásicos, dijo, chicos, está todo bien con los clásicos, pero tampoco andemos cagando mármol, ¿no? Me parece que es eso. Y lo que hablábamos recién era de que Willy en sí, él, era un tipo... totalmente incorrecto y un tipo que estaba como todo el tiempo interpelando, entonces provocando. Esto de provocando, exacto. Entonces, yendo ya al libro, que era un poco lo que veníamos hablando antes, la idea de cómo se hizo la edición, ¿no? O sea, que no se hizo una edición de lujo, con tapa dura, que sería como un libro para biblioteca, para mirarlo así a la lejanía, sino que sería un formato, un libro objeto, no, sino se le dio un formato de librillo, que el pibe lo puede agarrar, lo puede intervenir, lo puede dibujar. Tiene pastillas de color con anécdotas de la época. Habla de la niñez en la época, quién era Hamlet, por qué Hamlet, ¿no? O sea, la historia de Hamlet o de Willy con su hijo, que se llamaba Hamlet, justamente por la obra, porque era una obra conocida. Y digamos, hay un montón de anécdotas que se cuentan. Y esta cosa de poder entrarle al libro, y esta es una tarea que tienen los adultos, de poder entrar al libro desde muchos lugares diferentes y no de la página 1 a la 60, porque corresponde que así sea, ¿no? Exacto. O sea, que se pueda leer de a ratos, y abolir la pregunta de cuántas páginas leíste hoy. Exacto, por Dios. Y comentabas antes que el libro también, además de tener las historias, también tenía otras publicaciones dentro. Sí, tiene una breve biografía de Willy, de la vida de él. Donde también me dediqué un poquito a acercarlo desde lo humano, ¿no? Más que qué obras escribió, que es importante, sí, cómo vivió. Se acomplejaba, claro, con la pelada. ¿Quién era? Claro, ponele. ¿Quién era él? Tema, ¿cómo qué vivía? Pasaba. ¿Qué cosas le pasaban? ¿No? Bueno, eso es otra tarea que tenemos los adultos para con los niños, que es humanizar. Humanizar. Y después armamos una suerte de cuadro sinóptico, digamos, bastante amable, ahí sí, ya con lo que sería yo, a mí la parte canónica, la verdad que me molesta bastante, pero bueno, hay un canon cronológico de las obras de él. Entonces fuimos contando en ese cuadro un poco su vida, incluidas sus obras, qué pasaba en ese momento en su país y qué pasaba en América. Eso es interesante, porque ahí yo también me di cuenta, como autora, qué mal que aprendemos historia, qué mal nos han enseñado historia, ¿no? Como que te la enseñan en compartimentos estancos diferentes, donde ves toda historia europea por un lado y después de 2 años ves un poco de historia americana. Sí, y en realidad pasaban muchas cosas al mismo tiempo en los dos lugares. Pero además unas son consecuencias de las otras. Absolutamente. Lo mismo que la creación artística y su contexto, ¿no? Exacto.